palomitas se han llevado cuatro forasteros. A ver si puede rescatarla con cuatro jígueros. A mi palomita se han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jígueros. Fuerza sí, fuerza no. Chiquilita, para la fuerza vas, soy yo. Ay, dice. You can sing with me. A mi palomita se han robado. A mi palomita se han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jígueros. A mi palomita se han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jígueros. Fuerza sí hay, fuerza no hay. Chulita, para fuerza basto yo. Lai di dai. I don't know, what did I say before? That's what you